es su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que los esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin compasión con grillo por las calles lo arrastraron. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de Semillas al Viento? Un gustazo saludarlos como todas las semanas. Aquí estamos para compartir juntos un nuevo programa. Como ya lo saben, estamos en la Argentina, somos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y estamos recién llegados de España, de haber participado allí en el tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. Hola Abner, amigos y amigas del programa de Semillas al Viento. Desde aquí, quien les habla, Andrea Kropman. Después de mucho trabajo en el Foro de las Migraciones, aquí estamos volviendo a nuestras tareas semanales y viendo también los impactos que tuvo el foro, al que asistimos y cubrimos desde el Foro de Radios. Nos preparamos entonces para compartir el programa de hoy. La carta dice el motivo que ha cometido mi hermano. Haber tomado alimentos para darle a los hambrientos. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación. Comunicado número 39. En la quebrada de Ñascahuas, Bolivia, Ernesto Che Guevara ha combatido las fuerzas del comando norteamericano que buscaba truncar la liberación del pueblo boliviano. ¿Qué lo parió, general? Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. Son millones mis hermanos, fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. A quien vamos a escuchar a continuación es a Iván Forero. Forero es un refugiado colombiano en España, miembro de CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una de las organizaciones que justamente coordinó este tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. Y además Iván fue el coordinador general del foro en Rivas Vaciamadrid. Vamos a conversar con un amigo de ALER, un amigo de todos los inmigrantes, Iván Forero, coordinador de este tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. Iván, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí en ALER, ¿eh? Gracias. Para mí también es un gusto enorme poder, a través vuestro, llegar a la enorme sintonía de personas que en América Latina, en África, aquí mismo en Europa, pues a través de vuestras canales pueden sintonizar también esta común expectativa que el Tercer Foro Social Mundial de las Migraciones ha desatado. Estamos muy contentos. fundamentalmente porque este Foro Social Mundial ha permitido que realmente las voces de los migrantes, en sus múltiples sujetos aquí presentes, desde niñas, niños, mujeres, jóvenes de segundas generaciones que viven en sociedades de llegada, gente en tránsito, refugiados, asilados, mujeres encarceladas, sería innumerable contar la multiplicidad de sujetos sociales que han llegado a este tercer foro social mundial, y particularmente la realidad es que son bastante desconocidas para los que denominan Occidente. Yo creo que es un concepto que ya hay que erradicar de nuestros conceptos teóricos y políticos, y yo llamaría todo lo que está ocurriendo en este inmenso sur lleno de víctimas, un sur sociológico, obviamente, no solo geográfico, porque esas víctimas también se dan aquí en las propias calles de Madrid, y que han podido expresar su voz, su reclamo, sus derechos, y sobre todo una reclamo común de todos los lugares del planeta. No podemos permitir que sigan existiendo muros. Este tercer foro social mundial sale una voz potente diciendo nuestras voces, nuestros derechos por un mundo sin muros. Yo creo que lo más hermoso que hemos vivido es la constatación de que la lucha por la dignidad humana, por la defensa de ese patrimonio común que nos queda desde hace 60 años, justo este año se cumple el 60 aniversario de la Declaración Universal, y creo que una manera excelente de poder avanzar en esa perspectiva, pues es el reclamo que las comunidades migrantes, que las personas migrantes están haciendo en este foro, de que exista una garantía de protección internacional. Carecemos las comunidades y las personas migrantes de un organismo a nivel de Naciones Unidas que efectivamente tutele y haga viable la garantía de los derechos de los migrantes. Podríamos decir que irrumpe en el mundo, en realidad lo he hecho ya desde hace algún tiempo, pero irrumpe con personalidad propia un nuevo sujeto social, los inmigrantes. Indudablemente, yo pienso que eso tiene también una contrapartida, y la contrapartida es la constatación de que el consenso de Washington, que desató este nuevo ámbito de mayor incremento de la codicia en el planeta por parte de las personas, los grupos económicos, financieros, que en realidad son los que están detrás de todas las iniciativas actuales. Cuando hablamos de globalización capitalista neoliberal, lo que estamos queriendo transmitirle a la gente es que esa es la razón última y primera a la vez de por qué se inviabiliza a nuestros pueblos la posibilidad de seguir viviendo en condiciones de dignidad, de seguridad humana, el bienestar, el desarrollo, nuestra propia dignidad. ¿Y esto qué nos lleva a reflexionar? A que precisamente, así como avanzan los efectos de las políticas neoliberales que han roto los tejidos vitales de nuestros pueblos, que han destruido las posibilidades de soberanía alimentaria y por tanto de verdaderas alternativas para nuestros pueblos, que ahora están poniendo nuevamente en juego la propia soberanía y autodeterminación, como está ocurriendo en Bolivia estos días, pues nos vuelve a mostrar precisamente que es esa consolidación de esas políticas la que trae como consecuencia el que emerja un sujeto social, primero como víctima, evidentemente, de toda esta sacrificial perspectiva que impone la lógica neoliberal, pero que al mismo tiempo tiene una potencialidad, como decía el obispo don Demetrio Valentini estos días aquí en el foro. Los migrantes son profetas de este nuevo siglo XXI, porque son los que encarnan no solamente las denuncias de los efectos de las políticas de la globalización capitalista neoliberal, sino encargan también las propuestas de que es posible construir otro mundo de otra manera. Los movimientos de migrantes, esta fuerza social que comienza a palparse, a sentirse, yo creo que este Foro Social Mundial es incontestable como fuerza social mundial. Aquí han tratado de llegar partidos políticos, han tratado de llegar estructuras de poder, han tratado incluso muchas veces movimientos sociales que con muy buena intención quieren hegemonizar o entrar en lógicas de querer contener esta dinámica que estamos construyendo. Eso es imposible, por una sencilla razón. Porque sobre lo que nos estamos moviendo es sobre la dignidad de las personas, sobre la dignidad de los pueblos. Y eso es inconfrontable. Es decir, es muy difícil que logren manipular, instrumentalizar estos esfuerzos de construcción. Yo estoy feliz en el sentido de que estamos logrando el objetivo que teníamos con esta tercera edición del Foro Social Mundial, que era poder visibilizar ese nuevo sujeto político, un nuevo sujeto de derecho internacional. Estamos conversando con Iván Forero y mientras nos preparamos para seguir la charla, les comunicamos algunos datos del Foro Social Mundial de las Migraciones. Fueron 3.000 delegados que se acreditaron, 2.000 organizaciones sociales y de inmigrantes que participaron y de ONG relacionadas obviamente con el hecho migratorio, que representaban a su vez a 90 países de todo el mundo y según los organizadores fue el foro con mayor representación de organizaciones migrantes que se ha realizado hasta el momento. Ahora sí, seguimos escuchando a Iván Forero. Otro paso importante en el sentido que vos mencionás podría ser que se ratifique a nivel internacional por los parlamentos de los países del mundo esta nueva legislación que surge del convenio de las Naciones Unidas legislando sobre temas laborales para los inmigrantes, ¿no? Exactamente. Este también debiera ser un objetivo a encarar de aquí en adelante, ¿no? Efectivamente, Agnes. Yo creo que avanzar en la perspectiva de la firma ratificación es fundamental, pero además creemos que no basta la firma. No basta que haya un relator especial de Naciones Unidas que tiene que estar pidiendo permiso y tiene que estar mirando a ver si le permiten entrar o no a un Estado y si puede denunciar o no porque puede tener determinadas consecuencias. Nosotros necesitamos un elemento de protección integral y no solamente en el mecanismo clásico en torno a los derechos laborales que en parte la OIT cubre. Si lográsemos avanzar en que el gobierno de Ecuador junto con el gobierno de Brasil, porque hemos estado hablando y ya estaba aquí presente un importante representante del gobierno brasileño, el presidente de uno de los comités sobre migración, y nos planteaban que precisamente el Mercosur está avanzando en la perspectiva de tener un pasaporte único del Mercosur, ¿por qué no un pasaporte único suramericano? Lo cual significaría el amparo jurídico de una realidad regional como se tiene en Europa, pero creemos que debemos avanzar incluso más. Es hoy por hoy, por la realidad de las migraciones a escala mundial, estamos hablando como mínimo de 250 millones de personas. Pero si somos conscientes de los efectos de cambio climático, todas las dimensiones de desestructuración por la destrucción del planeta Tierra, aquí hemos oído a expertos como François Autard plantearnos el desafío de que para los próximos 50 años probablemente tengamos más de 500 millones de refugiados medioambientales más. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Quién va a responder? ¿Qué va a pasar con los 12 millones de mexicanos que están sin documentos en Estados Unidos? ¿Europa va a hacer efectivo la expulsión de 8 millones de inmigrantes aquí? Yo creo que los desafíos son enormes y por eso tenemos que reclamar desde la sociedad civil apuestas estratégicas que realmente hagan viable este camino. Yo recuerdo los primeros foros donde lo fundamental era el reconocimiento. Recuerdo que de lo primero que se hablaba era de la visibilidad, ¿te acordás, no? Después en el segundo foro fue importante que los tengan en cuenta a los inmigrantes. ¿Es un salto cualitativo esto de decir, no, ahora queremos ciudadanía universal? Totalmente, totalmente. Y eso pasa porque lo que hay que constatar es la enorme fuerza de trabajo que durante estos dos años ha habido en cada movimiento y la construcción de una mirada colectiva. Esa es la posibilidad de construir identidad, autoestima. La gente no está reclamando que le regalen las cosas. La gente no está haciendo, digamos, escarnio público de su dolor particular. La gente no está pidiendo que le den una curita para tapar la herida que tiene. La gente tiene dignidad. Cuando los poderosos pierden la vergüenza, a los pobres solo nos queda la dignidad. Por eso, la fuerza con la que emerge en este tercer Foro Social Mundial, un movimiento que para nosotros es de alcance estratégico. Los migrantes pueden hacer real otro mundo posible, porque ellos lo encarnan, respetando las diversidades, respetando las propias culturas, pero reconstruyendo su propia cultura en el país de llegada. Ya no somos los mismos cuando migramos. Ciudadano universal es que el universo es como una ciudad muy grande y todos los que viven en el universo son de la ciudad. Pero es que se han equivocado de nombre porque tenían que llamarse universanos o personas universales. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al viento. Semillas al viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al viento, un programa migrante. Una nueva pausa entonces para contarles sobre Rivas Vacía Madrid. Es una ciudad que está cercana a la capital española, es una ciudad relativamente nueva y un ayuntamiento que está dirigido por Izquierda Unida y uno de los ayuntamientos más particulares de España, porque este ayuntamiento se declara amigo de los inmigrantes. En un país, ¿no?, donde los dos grandes partidos han aprobado políticas duras contra los inmigrantes para expulsarlos, Rivas Vacía Madrid, este ayuntamiento, hace todo lo contrario, los recibe. Por este motivo es que justamente se realizó allí en dos ocasiones este foro. Lo llamativo es que no solamente el ayuntamiento apoya a los inmigrantes, también lo hace la gente. Mire, le doy algunos datos. Más de 200 familias albergaron en sus casas a inmigrantes que participaron de este foro. Venidos de todos los lugares del mundo, estuvieron en casa de gente de Rivas. Y otro dato importante, hubo más de 500 voluntarios que se sumaron a este esfuerzo. Muchos de Rivas, pero muchos también de Madrid. 500, entre organizadores, coordinadores y también traductores que trabajaron gratuitamente durante todo este evento. Y una cosa más que quería destacar de este ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid es que es el único que en España está interesado, por lo menos abiertamente, su conducción, en recuperar la memoria de lo que fueron los trágicos años del franquismo en España y particularmente recuperar la memoria de lo que fue esa guerra civil y la heroica resistencia que hicieron los republicanos contra el fascismo que representaba el franquismo. ¿Y sabe qué están haciendo ahora? Eso, tratando de recuperar los cuerpos de los caídos allí, porque cerca de Rivas pasa el río Jarama. Allí tuvo ocasión la famosa batalla de Jarama, en el frente de Jarama, donde se calcula que murieron más de 30.000 españoles de los dos bandos, o sea, del bando fascista y del bando republicano. ¿Y qué están haciendo las autoridades de este ayuntamiento? Están tratando de recuperar esa memoria y están construyendo un enorme paseo en aquellos lugares donde se instalaron a resistir los republicanos, Se están recuperando los espacios, los lugares. Así que muy interesante lo que están haciendo en esa ciudad. Allí, en Rivas, fue donde se hizo este Foro Social Mundial de las Migraciones. Vamos a seguir escuchando a Iván Forero, el coordinador de este foro. ¿Qué nos llevamos de este tercer foro social mundial? Y hubo una frase de William Goys, responsable, el coordinador del Foro Asiático de Migraciones y de la cumbre paralela que se está construyendo al foro oficial de Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo, y él decía lo siguiente de una manera muy sencilla: es la primera vez que he podido estar en un espacio, en un sitio, construyendo un texto entre una persona de origen pakistaní, que es William, que vive, que fue desplazado, refugiado en Filipinas, y ahora coordina toda esa dinámica. Said, que es miembro de la Asamblea de Derechos Humanos de Marruecos, solo habla árabe y un poco de francés. William, evidentemente, inglés y sus propias lenguas pakistaníes. Luis Basello, del Grito de los Excluidos, y toda la fuerza brasileira y lo que ellos encarnan. Nuestra querida Nelsi, de Aler, además con la alegría de saber que el próximo foro social mundial va a ser en Ecuador, va a ser en Quito, va a ser en vuestra casa, y eso nos llena de muchísima alegría. Y este humilde colombiano refugiado que llevo aquí 10 años esperando a ver si logramos que la comunidad internacional de una vez por todas no siga permitiendo que un genocida como Álvaro Uribe Vélez siga patrocinando paramilitares financiados con narcotráfico para asesinar, desplazar y hacer huir a millones de personas de mi país. Eso es lo hermoso, que esas diversas realidades, esas diversas lenguas, estamos en común, construyendo un texto. Tendrá más virtudes, menos virtudes, llenará más a unos, menos a otras. Probablemente es imposible recoger todos los dolores que han de convertirse en todas las banderas, todas las campañas. Procuraremos que todo eso se recoja. Pero lo fundamental que sale de aquí es que esta fuerza social le dice no a los muros que están construyendo, le dice no a la globalización capitalista neoliberal, no a ese Davos que nos quieren construir con nuevos muros, con una Europa de fortaleza, y le está diciendo sí a alternativas de vida, sí a la dignidad, sí a los derechos humanos, sí a otro mundo posible, que evidentemente ha de ser con nuestras voces y con nuestros derechos. Iván, gracias por ayudarnos a reflexionar sobre este tema tan complejo, para aportarnos tantas ideas, y sobre todo, ¿sabes por qué? Por ponerle la pasión que le pones. Cuando las cosas se toman con esta pasión que vos las tomás y que se contagia a las miles de pasiones que tenemos acá, vamos a estar todos apasionados con este tema. Y esperemos contagiar al mundo de esta pasión, ¿no? La pasión de este nuevo sujeto, de estos millones y millones de personas que decidieron construir su futuro en otro lugar que no es el propio. Gracias. Estoy seguro, Agnes, que hace poco me emocionaba oyéndote compartir con una organización sencilla pero muy significativa. Me quedé realmente sorprendido al escucharte hablar con una mujer que creo que era de origen, no sé si era Serbia o de alguno de estos países de Centro Europa que viven al sur de Argentina, tratando de construir entre diversas personas historias de lo que allí se está construyendo. Cuando yo oí ese testimonio hace pocos días, porque soy un seguidor asiduo de vuestra programación, aquí desde Radio Vallecas, por ejemplo, pues yo me decía, esto es lo que yo quiero que el Tercer Foro Social Mundial represente. Es decir, que realmente permita que las voces de la gente, somos muchos más de los que imaginamos, tenemos muchas más respuestas alternativas en la vida concreta de la que realmente logramos constatar, y tenemos mucho proyecto por delante. Yo creo que esa utopía es real, es posible. Tenemos un desafío gigantesco. O nos ponemos de acuerdo para construirnos como humanidad en este globo, en medio del inmenso planeta, en medio del inmenso cosmos en el que estamos, o esta barca, que es el planeta Tierra, no nos va a llevar a ningún puerto. Yo estoy seguro y afirmo, ¿verdad?, desde mi propia consideración humana, de que la muerte no va a tener la última palabra, Agnes. y eso es la fuerza que llevamos. Al final, solo la vida puede. Como diría el poeta asesinado Chacón en Colombia, un dirigente sindical, poeta, petrolero, él decía que a la vida por fin daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Iván Forero, en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Muy bien, a quien escuchábamos, Iván Forero, coordinador general del Foro Social Mundial de las Migraciones. Durante este foro se escucharon los datos más actualizados sobre el hecho migratorio. ¿Tienes algunos de estos datos, Abner? En el mundo hay cerca de 200 millones de inmigrantes en estos momentos. De estos 200 millones, el 51% son mujeres. Y este dato es muy interesante porque hasta hace algunos años la mayoría la representaban los varones, pero desde hace 10 años aproximadamente, las mujeres están emigrando en mayor cantidad que los hombres. Por eso se está hablando de un fenómeno muy particular, la feminización de las migraciones. España es el país europeo con más inmigrantes, poco más de 3 millones, que representan más o menos el 8% total de la población, que llegaron en los últimos 10 años. Y este es otro dato importante, España es el país de Europa y del mundo que ha tenido el flujo migratorio más impactante en los últimos 10 años, porque prácticamente de no haber inmigrantes pasó a tener cerca de 3 millones y sigue siendo el país más elegido por los inmigrantes del mundo. Algunos datos, ¿no?, para tener en cuenta en este programa especial de Semillas al Viento. Y nos vamos despidiendo. Ahora sí, llegando al final, nos despedimos y les enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde España, y nos reencontramos la próxima semana. Adiós. Como siempre, en esta misma emisora, en este mismo espacio, para compartir otro Semillas al Viento. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.